Fotoprograma 34, miércoles 11 de mayo de 2016. Hoy tenemos un programa de estos de restallo, que se dice. Tenemos un montón de gente en directo, nada de intervenciones grabadas, nada de entradas por teléfono. Tenemos el estudio petado porque todo el mundo que va a intervenir en vivo y en directo. Vamos a empezar hablando de una iniciativa social con sede en Gijón que lleva más de 10 años trabajando en proyectos a pie de barrio, inclusión social, planes educativos, proyectos de voluntariado, inserción sociolaboral. De todo ello hablaremos con Héctor Colunga, director de la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla. Estrenamos sección. Nuestra sección dedicada al feminismo arranca hoy. Tenemos ya por aquí a Laura Fiader, que coordina y dirige esta sección que se llama Histéricas. Ella nos explicará por qué y veremos a ver de qué nos quiere hablar hoy. En la agenda vamos a hablar de esta casa porque Radio Crash prepara un especial cervantino. Ya sabéis que este año se conmemoran los 400 años de la muerte de Cervantes y este viernes en Radio Crash hay un programa especial dedicado a él. Será dentro del espacio La Bárbara Barco, cuyo capitán es nuestro compañero Estefan Yaje y al que esperamos, a ver si le da tiempo, esperamos tener por aquí para el final del programa para que nos cuente los detalles del programa. Y además contamos por fin con Eduardo Yagüe en el estudio, que ya está de vuelta en Gijón y nos acompañará durante toda la emisión. Y por si te parece un menú escaso, tenemos además otra colaboración. Aida Riesgo, que muchas veces está por aquí pues haciendo fotos, a veces nos ayuda con la redacción de contenidos, ha diseñado el logo del programa, pues hoy ha seleccionado la música. Y como estrenamos sección sobre feminismo, pues tenemos música hecha por mujeres. Así que vamos a empezar con L7 o L7, Fuel My Fire. My Fire. Empieza Autofoto. I'm La asociación ha logrado dar oportunidades a los que no tienen privilegios, haciéndoles protagonistas y no objetos de trabajo, acompañando y no tutelando cuando la crisis no era objeto de atención mediática. Son palabras de Monchu García, que fue durante muchos años presidente de esa asociación de la que habla, que no es otra que Mar de Niebla. Tenemos en el estudio de Radio Crash a Héctor Colunga, que es su actual director. Héctor Colunga, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias por venir a Autofoto, lo primero. Mar de Niebla arrancó, si no estoy yo equivocado, en 2004, ¿no? Exactamente, sí. Arrancó en el año 2004 en la zona oeste de la ciudad, en la calzada, por un grupo de personas que venían de otros movimientos del barrio, de la Joca, de Abierto hasta el Amanecer, que eran vecinos o habían nacido o vivido en el barrio y que querían un poco dar respuesta a necesidades que creían que nos estaban dando, ¿no? Sobre todo pensando en un primer momento en los jóvenes, ¿no? O sea, que los objetivos son el objetivo de la asociación es eminentemente social. Sí, sí. Social, entendiendo social, lo que tiene que ver con la construcción de sociedad, ¿no? O sea, al final, la transversalidad que tiene la organización es muy grande porque podríamos decir que el terreno de juego donde se mueve la entidad es en el territorio, ¿no? O sea, tiene un objetivo de remover y de mejorar la realidad social de una zona en concreto, ¿no? Que entendemos que, bueno, la entidad nace de allí y entendemos que por la construcción que tenemos de mundo que tiende a aumentar las desigualdades, y eso ocurre a nivel mundial, pero también ocurre en las ciudades, ¿no? O sea, al final, una persona que nace en el Cerillero pues tiene menos oportunidades a priori que una persona que nace en el centro de Gijón, sí, o en depende de qué zona de la zona este, ¿no? Bueno, luego iremos viendo algunos de los proyectos que están en marcha, pero iba a preguntarte precisamente por el alcance o el ámbito de actuación. Entonces es local, quiero decir, es quizás algún proyecto a nivel a lo mejor municipal o tal, pero sobre todo es un proyecto de barrio, vaya. Sí, además es una reivindicación que hace la organización, ¿no? Al fin, el inicio de los grandes cambios se tienen que hacer desde lo próximo, ¿no? Desde la realidad más cotidiana, desde el contacto con tus vecinos y con tus vecinas y con la realidad de donde estás, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de ese componente colectivo, ¿no? Al final construimos sociedades muy individualistas que pierden esa capacidad de generar redes, ¿no? De colectividad que son redes de protección al final, ¿no? Y no es lo mismo que tú sepas que en tu barrio pues hay unos espacios y hay gente que está haciendo cosas que no, que te encuentres solo, ¿no? Ante la realidad que te toque vivir. Héctor, ¿quién está detrás de Mar de Niebla? Quiero decir, ¿no es una asociación del ayuntamiento? ¿No es una asociación ligada a la iglesia? ¿Cómo se estructura esto? Mira, voy a explicarlo de tal manera que también explique por qué hemos pasado, que me imagino que será una pregunta que me ibas a hacer, de asociación a fundación. Ah, pues sí, mira. Mira, Mar de Niebla, como te decía, nace de nada, era un grupo de 3-4 personas del barrio que querían poner en marcha proyectos. ¿Qué ocurre? Que según fue desarrollándose la organización, y sobre todo en estos últimos años, cada vez nos encontramos con más gente implicada en la entidad, pues voluntarios y voluntarias, vecinos, colectivos no formales que venían a hacer cosas, los propios equipos que la entidad podía contratar para desarrollar los proyectos profesionalizados, y nos dábamos cuenta que estábamos construyendo un proyecto, un patrimonio social, ¿no? Estábamos diciendo, ostras, esto es muy chulo. Y esto de alguna manera tiene que ser propiedad de la gente, o sea, no puede depender ni de una administración, ni de otra institución, ni puede tener unas vinculaciones ni con unos sindicatos, ni con unos partidos, tiene que ser muy muy independiente en ese sentido, ¿no? Y buscamos una fórmula que nos permitiera proteger lo que se estaba creando. ¿Eso qué hicimos? Pues dijimos, bueno, no es la forma jurídica, ¿no? Para la gente que sepa de esto, más chula, que es la de fundación, porque al final cuando piensas en una fundación piensas en una institución muy grande, muy muy jerárquica, ¿no? Pero sí que hicimos, pusimos unos cortafuegos, ¿no? Y fue decir, vamos a buscar a 6 personas que sepamos que el único interés que pueden tener en la organización sea el protegerla, ¿no? El ayudar, el proteger el proyecto que se ha construido, ¿no? Y su cometido es seguir garantizando que los proyectos, las actividades y las acciones y la filosofía de la organización siga siendo desde abajo hacia arriba. ¿no? Yo soy el director de la organización, sí. Y al final a mí me manda todo el mundo, ¿no? Porque al final tú lo que intentas un poco es, por un lado, empoderar a los proyectos y también empoderar a la gente que participa en la entidad para que sea muy proactiva y se, uh-huh. se consigan cosas. Entonces, ahora mismo, detrás de la organización, desde el punto de vista estricto, hay un patronato que son seis personas, que pues, Blanca, José Antonio, la, Geles, que es la directora del colegio, uno de los colegios del barrio, está Irene Alonso, que es una periodista de Televisión Española, está Mariano Santiso, que fue diputada hace muchos años en Asturias, y está Sonia Segarra, que es una activista así muy reivindicativa ella. Sí. Entonces, estas seis personas son las que están detrás y las que tienen el cometido de proteger y de garantizar que la organización siga funcionando desde abajo hacia arriba. Por detrás de eso, pues hay un equipo de 18, depende del momento del año, de 18 personas de profesionales que se contratan para el desarrollo de los proyectos más técnicos y 63 voluntarios que todas las semanas van a o bien a colaborar en los proyectos o bien a construir sus propias iniciativas o lo que sea, ¿no? Al final hay un montante de casi 100 personas, sí, ¿no? Sí, hay una organización que semana a semana pues sí, intentan ¿no? un poco construir algo que nosotros entendemos que es muy chulo, ¿no? Y ya que estamos con el tema este de la figura jurídica y tal, el nombre, ¿por qué Mar de Niebla? Porque pues mira, Mar de Niebla, la historia bonita es que un Mar de Niebla es cuando estás subiendo una montaña y, bueno, estás rodeado de niebla y te sientes como desorientado, ¿no? Y no sabes por dónde seguir. Pero llega un momento que cuando llegas a la cima de la montaña, te queda por debajo toda la niebla, sí. Se genera ese mar de niebla y ves el horizonte. Uh-huh. Para nosotros eso simboliza mucho los procesos que buscamos generar, ¿no? Que al final muchas claro. veces tú solo te puedes sentir perdido, ¿no? Rodeado de niebla, y si alguien te acompaña, eres capaz de ver el horizonte, que nosotros, bueno, desde el punto de vista así como más bucólico, ¿no? Pues sí. Hablamos mucho de utopía, ¿no? Y creemos que tanto a nivel personal como a nivel colectivo tenemos que construir utopías, ¿no? Para alcanzarlas. Y entonces, uh-huh. eso es un poco como la explicación. Luego, la otra explicación es que además sonaba bonito, ¿no? Que era como, como muy chulo. Suena muy, muy poético, sí, digamos. Sí. Sí. Vamos, si te parece, a los aspectos sí. prácticos, porque, bueno, Mar de Niebla tiene un montón de proyectos en marcha, tiene una actividad importantísima. Por ejemplo, si hay alguno que tú quieras destacar después, me vas contando, ¿eh? Aquí libremente. Hay talleres gratuitos de búsqueda de empleo. Cuéntanos cómo va esto. Mira, nosotros tenemos, te explico primero un poco cómo está toda esa estructura, claro. para que veas un poco, y te explico esto. Nosotros tenemos como dos grandes líneas, ¿no? de trabajo un poco más cesadas, ¿no? Sí. podríamos decir. Una es una línea que llamamos como más paliativa, ¿no? Entendemos que hay unos riesgos y que como sociedad las personas están viviendo unas situaciones de dificultad que están como muy, muy claras. Una es el desempleo, hay muchas personas que están en una situación de desempleo, y por otro lado, asociado a eso o no asociado a eso, hay una fragilidad social muy grande, ¿no? O sea, nos estamos encontrando con situaciones que parecían imposibles de pensar, ¿no? Pues gente que no tiene acceso a la alimentación o dificultades de acceso a la alimentación, gente que vivía una situación, entre comillas, ¿no? normalizada, ¿no? Pues porque tenía pagaba su casa, tenían sus trabajos y de repente en un año, en X meses, se encuentran pues o en desahucios sí, o en situaciones extremas. Sí, que todo eso se viene abajo. Entonces, para todo eso desarrollamos una serie de proyectos y una parte muy importante es todo el tema de inserción sociolaboral. ¿Qué intentamos? Intentamos un poco igualar las oportunidades de las personas, ¿no? Al final, el tema del empleo es muy complejo y llevaría a mucha reflexión, ¿no? Porque al final tenemos una mentalidad, ¿no? de que cuando tienes un empleo pues ya está todo solucionado, ¿no? y eso no es tal que así. Y luego no todo el mundo está pudiendo acceder. Y cada vez menos. Y cada vez menos, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí por detrás de hasta qué punto el empleo tiene que ser sí. el método de inclusión o que garantice que puedes acceder a la alimentación, a la vivienda y demás. Pero entre que se hace esa reflexión y no, hay una realidad y la gente pues quiere buscar empleo. ¿Qué ocurre? Que nos faltan habilidades y muchas veces nos falta gente que nos acompañe en esos procesos, ¿no? Porque tú cuando te encuentras en una situación de desempleo, pues te encuentras tú solo ante el mundo y no estás tú solo ante el mundo, ¿no? Al final hay más gente que está en esa situación y nosotros lo que intentamos es, dentro de los proyectos de empleo, es generar espacios donde la gente se encuentre y se pueda, de alguna manera, generar una visión más colectiva de la búsqueda de empleo. Uh-huh. Más allá de que metemos recursos pues para ayudar a la gente pues a hacer currículums, cosas más técnicas, ¿no? Sí, pero también un poco eliminar lo que tú decías, esa sensación de soledad. Sí, es que es muy duro porque, nosotros nos encontramos con muchas personas que llegan a la organización, ¿no? Y te dicen, queremos, estoy desempleado, me gustaría que me ayudara y está, no sé qué. y te das cuenta que es una persona que a lo mejor lleva 2 años casi encerrada en casa, sin salir, sí, sin socializar, ¿no? Y dices, ostras. Sí, vamos a empezar por ahí. Vamos a ir poco a poco, claro, ¿no? Entonces, en la parte de inserción hacemos eso y luego trabajamos intentamos mucho favorecer la proactividad, ¿no? Que la gente... No queremos que la gente genere relaciones de dependencia con la organización, ¿no? O sea, no hacemos los currículums, sino que la gente los haga. Claro. Intentamos que no concertarles las entrevistas, sino que ellos busquen. Obviamente, claro. De tal manera que si mañana la organización no estuviera, esas personas tengan las capacidades, ¿no? Para poder buscar. Claro, sí, una cosa es darte las herramientas y otra cosa es que, claro, el que las tiene que usar eres tú. Claro. Evidentemente. Bueno, estos talleres de los que estábamos hablando, que son los viernes de 10 a 12, si hay alguien interesado, por ejemplo, ¿cómo va? Apuntarse, te pasas por allí. Nada, llaman por teléfono, hay cada viernes hay unas píldoras que se van alterando, ¿no? Y dependiendo de lo que le interese, pues puede ir. Luego también hacemos, lo que pasa que tenemos un problema y es que la web no la hemos acabado y ahí se vería todo. Me imagino que te ha costado documentarte por esto. Facebook funciona bien. Facebook funciona muy bien, sí, sí. Tenemos una parte más acompañamiento. Por ejemplo, hay una iniciativa que llamamos Buscadores, que trabajamos con grupos de 15 personas. Ah. Y son personas que llegan a la entidad que dicen que necesitan ayuda para buscar empleo, entonces les comentamos, mira, los viernes hay esto, tal, pero si te interesa hacer una búsqueda más activa, pues te podemos apuntar a Buscadores y ahí sí que vienen 3 veces a la semana, se hacen talleres grupales, se hace temas de informática, bueno, hay un acompañamiento mucho mayor por parte de Bea, que es una compañera que es la que lleva todo el tema de inserción. Y luego también cuando tenemos los recursos intentamos hacer acciones más dirigidas también a perfiles jóvenes, ¿no? En claves muy de aprendizaje servicio, de que chicos que están inactivos pues puedan tener la oportunidad de encontrar un espacio pues donde vivir un aprendizaje y desde ese aprendizaje prestar un servicio a la comunidad. Con eso intentamos un poco reactivar, ¿no? su ilusión, sus ganas, sí, la motivación, incluso que a lo mejor son chicos y chicas que han abandonado los estudios, ¿no? Y descubren que aprender a lo mejor no es tan pesado, ¿no? Y aprender a lo mejor pues monitores de tiempo libre o cocina, cosas de estas, pues está chulo y se reincorporan al sistema educativo, ¿no? Claro. Que es uno de los mayores logros que buscamos, ¿no? Sí, cuando ves un objetivo y una meta, evidentemente es más fácil. Dentro de esta amplia oferta formativa de la que estamos hablando, hay cursos de manipulador de alimentos, hay certificaciones en Microsoft, ¿hay alguno en marcha ahora mismo, alguno que esté abierta, digamos, la inscripción o está abierto permanentemente? No sé, bueno, normalmente tenemos las cosas abiertas muy permanentemente. Por ejemplo, lo de manipulador, esto es muy curioso porque lo empezamos a hacer porque nos dimos cuenta que había, si un empresario o una cafetería tiene 2 currículos y una tiene el curso de manipulador y otra no, pues va a coger al del curso de manipulador. Y dijimos, ostras. Y vimos que los cursos de manipulador eran carísimos. Costaban, hace 3 años, a lo mejor costaban 50, 60 euros. Sí. Miramos la normativa, estuvimos informándonos y bueno, no tenían por qué ser tan caros, podían ser mucho más accesibles. Claro. Entonces tenemos un colaborador, Javi, que es biólogo y es el que hace los cursos. Calculamos cuánto nos costaría que pudiera venir las 5 horas a hacerlo y bajamos el precio del mercado de los cursos de manipulador de 50, 60 euros a 15 euros, ¿no? Y ahora todos los cursos que ves por Gijón, por Asturias, cuestan 15 euros, porque al final se trata de que la gente tenga capacidad de acceder a las cosas, ¿no? También. Entonces, bueno, hay cursos de manipulador, hay lo de MOS es para hacer exámenes de Microsoft para poder acreditarte que tienes las competencias, eso también está abierto hasta el 30 de junio. Y si la gente pues necesita ayuda a la hora de enfrentarse a la búsqueda de empleo, pues se puede pasar por allí. Puede apuntarse a la agencia de colocación que tenemos por si algún día alguna empresa llama para buscar a alguien y también si le apetece pues hacemos orientación puntual y hacemos todo este tema de buscadores y esperamos en breve poder sacar algún proyecto un poco más potente de acompañamiento al empleo, ¿no? Para ayudar a la gente. Nosotros al año más o menos en los proyectos de empleo solemos trabajar con unas 300 personas de manera continuada, ¿no? Para ayudarles a buscar empleo. Uh-huh. Es duro, pero también tiene sus frutos, ¿no? Y consigues que... Sí, claro, cuando ves resultados tiene que ser gratificante. Pues nada, empresas o responsables de empresas que nos estáis escuchando, que sepáis que en Mar de Niebla hay una bolsa de trabajo ahí, podéis ir a buscar. Y toda esta oferta formativa, ¿cómo se prepara? Quiero decirte, ¿pensáis vosotros los cursos? ¿Hay gente que se ofrece a darlos? ¿Son los propios usuarios los que os dice, pues necesitaría formación por aquí, por allá? Nosotros sí tenemos, dentro de la entidad, ahí tenemos 2 compañeras, una responsable y la persona que lleva inserción, que son las que un poco van analizando las necesidades que ven, ¿no? Del mercado, de ofertas de empleo, también nuestras capacidades de poder hacerlo y de poder hacerlo accesible. Para nosotros es muy importante que sea sea accesible, ¿no? Que la gente bien, o sea un precio muy económico, o si no es un precio muy económico, buscamos también el poder facilitar que gente que no puede costearlo pues pueda entrar, ¿no? Porque, bueno, entonces se hace la programación en tanto a eso. No hacemos todo lo que nos gustaría hacer, porque al final cuando quieres hacer temas de formación más potentes y más serios necesitas muchos recursos para invertir, ¿no? Pues nosotros vemos que en el tema de hostelería se podrían hacer muchísimas cosas, pero claro, necesitas tener unas infraestructuras potentes, ¿no? Y a eso todavía no hemos llegado. Iremos poco a poco. Además, ahí también, dentro de este apartado que decías tú, un poco de sacar a la gente de casa, de que no se queden encerrados y tal, organizáis rutas, creo. Sí, a ver, te expliqué, ¿no? Un poco, está la parte más paliativa, ¿no? Que sí. Te comentaba. Bueno, paliativa porque atendemos un poco las situaciones de riesgo. Luego te explicaré la parte social, que es así como muy chula. Luego tenemos una parte más de programas educativos, de infancia y todo esto, y hay una cosa como muy transversal en la organización que yo creo que es también lo que ha provocado que haya tanta vida dentro de la organización, ¿no? Nosotros creemos que la gente, si quiere, puede hacer cosas. Simplemente, a veces es una cuestión de querer, de saber y de poder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, cuando una persona viene a la organización y dice, oye, pues a mí me gustaría echar una mano, ¿no? Que nos ocurre, ¿no? Me gustaría ayudar y tal. Entonces nosotros decimos, mira, pues tenemos todos estos proyectos, pero bueno, a lo mejor esta persona no le apetece no encaja en los proyectos, ¿no? Y dice, ya, pero es que yo pues fui costurera, ¿no? Y ahora estoy jubilada y me gustaría enseñar costura a la gente. Y dijimos, venga, pues hagámoslo, claro. ¿No? Ponemos un cartel, la gente que quiera pues puede venir y se genera un espacio donde se junta gente pues para aprender costura. Pongo el ejemplo de costura porque fue de los primeros que ocurrió, sí. ¿Qué pasa? Que eso que genera, una cosa muy chula, y es que la gente que se apunta porque quiere aprender algo a nivel individual, ¿no? Y dice, pues yo quiero aprender a coser los pantalones. Pero de repente se da cuenta que está con otras 10 personas que también están queriendo aprender, ¿no? Y a la vez se dan cuenta que están dentro de un centro comunitario donde hay críos, donde hay gente que está haciendo aprendiendo otras cosas, tal, gente que tiene situaciones un poco más complejas, otras más fáciles. Entonces ya cambia totalmente la perspectiva de esas personas. Y te encuentras con un grupo de gente que entró con un interés así como más individual y acaban pues haciendo los disfraces de los críos pues para el carnaval, por ejemplo, ¿no? Eso a nosotros nos ayuda mucho porque esos perfiles de gente que vienen, que no tenían, que tienen mucho tiempo libre, que no estaban haciendo nada y que quieren buscar empleo, que quieren socializar, cuando existen actividades así, pues apuntan, ¿no? Claro. Y eso es como, es una cosa como, todo como parece como muy muy caótico, pero está todo como muy muy sesado. Y ahora pues tenemos costura, tenemos relajación, tenemos alemán, inglés. Un grupo de gente pues se ha autogestionado y va una vez al mes a hacer senderismo por Gijón. Bueno, van surgiendo pequeñas iniciativas que la verdad que están muy chulas. Ganchillo, bueno, telar, baile de mi madre, de cosas. O sea, ¿qué pasa? Que todo eso es la parte que nosotros llamamos más de voluntariado y participación, ¿no? Hay gente que a nivel individual va a proponer cosas, pero luego también hay gente que se organiza de manera colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo de gente, que son 6-8 personas, que dan clases de español pues para inmigrantes y para personas del barrio que no saben leer y escribir. Claro. Y eso se autogestionan ellos. Sí, ¿no? Entonces, toda esa parte así como más transversal es como la sangre de la organización, ¿no? Es lo que da la vida y también cambia un poco esa perspectiva, ¿no? De que cuando alguien quiere hacer cosas, también las organizaciones tenemos que ser capaces de decirles, adelante, pues, hacedlo, ¿no? No, está claro que no paráis, tenéis una actividad frenética. Locura, sí. Y esa generación de sinergias de la que nos hablabas nos lleva, me imagino, también a la parte social. Digo social en cuanto a grupo, ¿no? Porque hay un club social y algo así. Cuéntanos algo de esa parte. Dentro de esa parte más de programas de inserción y de inclusión, bueno, los de inserción son los de formación y empleo, y luego está toda la parte de inclusión. Nosotros hablamos de inclusión porque entendemos que tenemos que generar espacios y realidades que permitan normalizar la inclusión, ¿no? Que puedan convivir personas diversas en un espacio pues de manera normalizada, ¿no? Como es un barrio. O sea, al final en el barrio pues hay gente que puede tener un problema de salud mental, gente que puede tener un poder adquisitivo más alto, más bajo, que esté en situaciones mejores o peores. Entonces, toda la parte de inclusión, tenemos como tres proyectos. Tenemos un proyecto que trabaja en calle, con las personas que están en situación de calle, que intentamos un poco pues ayudarlas, tenderles una mano, ¿no? Para que si quieren, porque al final es una cuestión también de decisiones personales, si quieren mejorar su situación y conocer pues qué derechos tienen y conocer a qué pueden acceder, pues nosotros les acompañamos y les intentamos echar una mano. Luego tenemos una oficina de derechos sociales que está dentro de del centro comunitario, que cuando detectamos una situación frágil, ¿no?, de una familia o una persona que tiene una situación un poquitín, ¿no?, más compleja, automáticamente le decimos, venga, vete a hablar con la compañera de la oficina de derechos sociales y habla con ella y a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ella trabaja con 100 y pico familias, o sea, es brutal el trabajo que está haciendo, y atiende, les escucha y ve un poco qué necesidades a lo mejor tienen, que desconocen que tienen derecho a poder tenerlas cubiertas, ¿no? Entonces intenta hacer ahí un trabajo, unos itinerarios con ellas. Y luego está el Club Social, que es un proyecto muy chulo de ocio y tiempo libre, que con una peculiaridad, y es que va dirigido a personas que tienen pues problemáticas de salud mental, de socialización, ¿no? Y es un espacio un poco transitorio, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene esas problemáticas, pues de lunes a viernes va a estas actividades, pero intentamos que rápidamente, aún siguiendo yendo a esas actividades, también entren en unas actividades más normalizadas, ¿no? Claro. Donde hay otros vecinos y otras vecinas. Entonces es un espacio como muy chulo, que cada vez crece más, porque el tema de salud mental a veces está como muy estigmatizado, sí, ¿no? Es como sí. Salud mental. Y una de cada dos personas vamos a tener, o vas a tener, o sea, entre tú y yo, uno vamos a tener seguro un problema de salud mental. Claro. Y son personas que muchas veces no tienen reconocido el derecho a poder disfrutar de su ocio, ¿no? Entonces, bueno, esos son como los tres proyectos un poco más significativos que tenemos dentro de la parte más de inclusión. Te comentaba antes de empezar, fuera de micrófono, que Mar de Niebla, la típica asociación que conocía de hacía tiempo, pero no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Me acabo de quedar alucinado porque tenéis una estructura y tenéis un montón de proyectos y nos quedamos sin tiempo, pero no te puedes ir sin decirnos cómo podemos seguir toda esta actividad, dónde podemos informarnos de todo lo que organizáis y demás. Bueno, yo lo que decías, la web está un poco así. Bueno, yo creo que esta semana la tendremos activo. Eso es responsabilidad mía. Pues entonces dinos la dirección por si acaso. Sí, en www.mardeniebla.es, vale. La gente podrá entrar, que esperen a la semana que viene, a ver si está todo disponible. A través de las redes sociales somos bastante activos y solemos difundir bastante lo que hacemos y compartir cosas. Y yo a la gente a la que le invito también es que, si quiere, puede venir a visitarnos. O sea, yo creo que visitarnos es chulo, porque verán un centro comunitario que ha sido construido por la propia gente del barrio, ¿no? Por participantes, voluntarios. Entonces, es un espacio, estamos en la calle Martín número 9, y es un espacio de casi 1.600 metros cuadrados, que tenemos recuperado 700, y que, bueno, es chulo de ver y de conocer, ¿no? Pues ya sabéis, en la calle Martín número 9, buscáis en Facebook Mar de Niebla, en Twitter, en todas las redes sociales, y ahí tenéis, bueno, la pedazo de actividad que nos acaba de contar Héctor, que ya os digo que es que se nos ha ido el tiempo en nada. Héctor, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Obviamente seguiremos muy pendientes de todo lo que hagáis, y cuando necesites dar publicidad o dar bombo algo, bueno, bombo, dentro de la audiencia que tengamos nosotros, nos avisas y lo compartimos, ¿de acuerdo? Contar con ello. Muchas gracias y hasta otra. Chao. Nosotros seguimos con música hecha por mujeres, nada menos que Joan Baez. Bueno, el tema no hace falta ni que te lo presente. Gracias a la vida que me ha dado dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve, cindades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado. Sabes por qué estás aquí. Así que si tienes alguna duda o reserva, dilo ahora. Nadie va a pensar mal de ti. Porque una vez que entres en la familia, no podrás abandonarla. With big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Bueno, momentazo en Autofoto, en Radio Crash, porque estrenamos sección Laura Fiader. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Estábamos aquí, bueno, medio bailando ya aquí con las pitches. Contigo vamos a hablar de feminismo. Voy a empezar con una pregunta. ¿Feminismo o feminismos? ¿Feminismos? ¿Por qué? Porque... Esto va a ser una sección didáctica, ya te aviso. Claro. Sí, pero bueno, feminismos porque hay muchos, somos muchas. Y bueno, pues de lo que se trata es de hacer nudos en la red y hacernos fuertes en las cosas que en las que coincidimos, sin solapar ninguna de nuestras reivindicaciones desde los distintos o desde las distintas vertientes del movimiento, pero siempre eso, yo siempre insisto, hacer fuerza y hacer nudos comunes. Mucho más que fijarse solo en los huecos, ¿no? Por eso feminismos. Vale. Y el nombre de la sección, que se llama Histéricas, digo yo que tendrás que empezar por ahí. El nombre de la sección me encanta, Histéricas, además, es que... Uf. Sí, la verdad es que cuando me lo propusiste dije, vamos, este es... Sí, sin duda. Pero cuéntanos por qué te surgió esa idea. Pues Histéricas, lo de Histéricas me pareció muy reivindicativo porque el tema histeria ya viene de lejos, ¿no? O sea... desde los señores estos griegos, con sus postulados platónicos, aristotélicos y todo esto, ¿no? Hesíodo y Homero, deslegitimando a las mujeres que hacían fallar al héroe, categorizándolas en una serie de híbridos monstruosos, etc. Pues todo eso lo heredaron postulados cristianos. El caso ha sido siempre... la deslegitimación para invisibilizar. Entonces, teniendo en cuenta que todo el tema historia pues derivaba del griego histeros, matriz, llegamos, claro. Ahí llegamos al meollo. Llegamos a ese tema, claro, de furor, claro, uterino, claro. De todo ese rollo de la sexualidad femenina, del animal sexual enfervorizado, que hacía enloquecer a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tienes cosas tan chulas y maravillosas como el Maleus Maleficarum o Martillo de la Bruja, ese must have de la Edad Media, ¿no? Que decía que los tres rasgos esenciales en la mujer eran la infidelidad, la ambición y la lujuria. Entonces, a partir de ahí, pues siempre se vio el útero como un animal vivo, salvaje, incontrolable, que provocaba ese desenfreno sexual, el furor uterino o histeria. Claro. La doncella ponzoñosa, el mito de la vagina dentata, esos órganos sexuales oscuros, malévolos y malditos. Bueno, os queda clarísimo por qué se llama Histéricas la sección. He de confesar que a mí me da un poco de vértigo esto porque yo normalmente, bueno, pues traigo un guión, sé de qué vamos a hablar en el programa y tal, pero con Laura no sé de qué vamos a hablar, así que tú puedes hablar, venir aquí cada semana, cuando nos toque la sección y hablar de lo que quieras. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué va a ser? ¿Una introducción así como el primer día de clase o Sí, yo creo que, bueno, que siguiendo con el tema de por qué elegí Histéricas, sí, sí. Pues sí que me gustaría pues un poco seguir el caminito, ¿no?, marcado, y cómo este tipo de etiqueta ha perdurado hasta hoy, ¿no? Incluso en redes sociales, en medios de comunicación, porque mira... todo hace discurso, ¿no? Y uno de los métodos de control androcéntrico más sutil, pues es perpetuar toda esta serie de estereotipos y de categorizaciones a través del imaginario simbólico, social y cultural. Porque no nos damos cuenta, pero se va asimilando. O sea, yo misma, con todo lo feminista que soy, pues no soy infalible. O sea, perpetúo una serie de cosas que he aprendido porque, mira... lo más fácil, todos, hijo de puta. Sí. A ver, que no hay otra cosa para decir, ya. Hijo de puta. Uh-huh. Eso lo tenemos todos y todas en la boca continuamente, pero seguimos, ¿no? Es una cosa muy arraigada. Sí. Con lo de la histeria, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, la histeria que nos retrotrae pues a la imagen de mujer desviada, loca, que aunque ya en el siglo XIX pues ya lo estaban tratando de otra manera, mucho más clínica, bueno, mucho más clínica, o sea, de aquella manera dejaron de quemar en la hoguera pues para meterlas a todas en, claro, en un psiquiátrico, sí. Pero bueno, pues hoy en día podemos escuchar cosas tan preciosas como histérica, feminazi, lo de feminazi, o sea, me parece un término terrible, en redes sociales, en Twitter, en Facebook. ¿A qué fin? Pues con el propósito de deslegitimizar, de invisibilizar un argumento, un discurso feminista, un discurso de empoderamiento. En el momento que una mujer esgrime un argumento o que presenta una posición de firmeza, ¡qué violenta eres! Sí. ¡Pero qué radical! Bueno, yo es que estoy feliz de ser radical, o sea, es que soy radicalmente opuesto a cualquier tipo de opresión, a cualquier tipo de discurso que vaya contra los derechos o contra unas creencias que persiguen pues defender pues derechos y libertades fundamentales e individuales. El feminismo es eso, o sea... No vamos por ahí cortando penes ni cosas de estas. Es que de verdad, o sea, qué antigüedad pensar eso. Pero ese discurso de que violenta eres es porque los tíos nos sentimos amenazados. ¿O? Probablemente. Sí, porque no estamos acostumbrados a sentirnos amenazados. Pero bueno, también hay, el otro día lo comentábamos tú y yo, hay declaraciones por ahí de mujeres. Por ejemplo, el otro día leí a Cristina Pedroche diciendo que era una tontería los machismos y los feminismos, que éramos todos iguales y no sé qué. O sea, quiere quedar guay, pero está diciendo una patada a la tía porque está igualando dos conceptos que no. O sea, no me los iguales ni de coña, vamos. Mira que bien lo has explicado, ¿eh? Los iguala. Porque machismo implica dominación y feminismo implica emancipación, con lo cual no son comparables, eso, punto uno. Dos, hay un tema que está ahí, que es la misoginia entre mujeres, y pues es un fenómeno evidentemente favorecido por todo el sistema heteropatriarcal, etc., etc., ¿no? Porque si se favorece esta pugna entre nosotras, claro, no hacemos frente común, me parece una chorrada. Pero realmente, volvemos a lo que decíamos antes, todas estamos socializadas y educadas en este sistema, todas. Incluso, a ver, tú date cuenta de que, por ejemplo, las mujeres dentro del ámbito doméstico siempre han sido las transmisoras de leyendas, de los mitos orales, educaban a los niños y a las niñas, sí, y las educaban dentro de casa, que era el ámbito que se les permitía, pero siempre siguiendo esas leyendas y esos mitos que socializaban en una serie de cánones, claro, ¿no? Uh-huh. Si no rompemos desde la familia como primera unidad de socialización este tipo de discurso, poco vamos a hacer. Que todas... A ver, yo soy una niña de la transición, que yo he hecho la comunión, por favor. Hombre, o sea, claro. Cuidado. Yo estoy hasta confirmado, no te digo más. Yo creo que también, me parece. E incluso mi primera boda fue por la iglesia, o sea, pero para... Mira, ¿cómo te quedas? Tienes que enseñarme fotos de eso, ¿eh? Tienes que enseñarme fotos. Sí, mira, fatal. Pero el tema es el de siempre, o sea, la vida es un camino, lo importante es nutrirse y hay que aprender. aprendes, te nutres y empiezas a verlo todo de una manera distinta. Y en el momento que te haces la pregunta de ¿y por qué esto sí y esto no? ¿Y por qué yo estoy reducida a esto y ellos con O no? Claro. Ahí cambia, uh-huh. Ahí hay un punto de inflexión. Que hay algunas mujeres que hacen este tipo de declaraciones, pues bueno, yo creo que lo importante es cuestionarnos a nosotras mismas, ¿no? Y crecer y aprender, que ninguna estamos libre de ningún fallo. Crecer y aprender, esa va a ser la clave de esta sección. Vamos a aprender muchísimo cada segundo miércoles de mes. ¿Tienes algo más o lo dejamos aquí por hoy y ya pues te vas preparando? Pues yo creo que por hoy, bueno, bien, bueno, así, pequeña así intro. Como introducción. Sí, es lo que te digo, es como la primera clase. Hoy no vamos a ver materia de examen, vamos a ir poco a poco y así presentamos la sección. Laura, muchísimas gracias por venir. Te esperamos aquí cada segundo miércoles de mes. Genial. Iremos aprendiendo mucho sobre feminismos con S. Feminismos con S. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Pues ya sabéis, cada segunda semana de mes en Autofoto. Histéricas con Laura Fiader. Rematamos la charla de hoy con la reina del rockabilly, Wanda Jackson. Fujiyama Mama. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. De verdad que esto parece el camarote de los hermanos Marx, el estudio de Radio Crash. Hoy no deja de entrar y salir gente, y además gente interesante. Para la agenda también tenemos a alguien en directo, Stefan Yaje, capitán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Gracias por la invitación. Bueno, sí, es verdad que esto parece... Yo cuando entré puse cara de... Esto es el camarote de los hermanos Marx. Otros días estoy yo aquí solo porque a lo mejor no puede venir el invitado y entonces grabé la conversación antes y demás. Y hoy no deja de entrar y salir gente. Está siendo una locura. Bueno, estás aquí hoy en la agenda porque vamos a darnos un poco de autobombo. Vamos a hablar de Radio Crash y de una edición especial de tu programa, La Bárbara Barco, que se emite los viernes a partir de las 9 de la noche. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, normalmente los oyentes más asiduos o los que escuchen pues La Bárbara sabrán que muchas veces hacemos este especie de programas que nosotros solemos llamar, bueno, Consejo de Sabios, nos gusta llamarlo así, aunque no lo seamos ninguno. Normalmente siempre van volcados un poco más al tema de la cultura pop, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Películas, cómic, algún personaje. Pero sí que se estaba planteando entre los... miembros de esta nuestra emisora, realizar un programa especial, ya que es el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, sí. Pues hacer un programa especial, no solamente sobre la figura de Cervantes, sino también sobre esa magnánima obra, o eso dicen, o nos venden, también intentaremos hablar de esto un poquito, que no deja de ser el Quijote, ¿verdad? Entonces, este será un poco las líneas que tiraremos a grandes rasgos, sin olvidar un poquito el tono siempre del programa, con clave de humor, claro. Sin pasarnos. Pero sí, intentaremos hacer un puzzle en donde cada pieza, aparte de desentrañar y hablar un poquito del propio autor, hablar un poquito de la obra, que muchas veces se nos da por sentado, hablamos de ella, pero es cierto, yo te haría la pregunta a ti, Javi, ¿tú la has leído entera? Pues curiosamente sí, mira, yo puedo decir que sí, es curioso. Obligado hoy en el colegio, pero yo fui de los que me la leí hasta yo el final. Sí, el día antes de que tuvieras que hacer el resumen este, el examen y tal, terminándolo por la noche y tal, pero me leí las dos partes y enterito, sí. De hecho, es un viejo proyecto que tengo ahí, volver a recordarlo, porque muchas veces en el colegio te obligan a leer cosas que pues igual no estás preparado o igual no te interesa en ese momento. Tal. Exacto. Y sí que me gustaría volver a leer el Quijote. Nos hemos leído los tres tomos del Señor de los Anillos, pero no nos leemos los dos del Quijote. Del Quijote, ¿no? ¿Por qué? Sí. Y entonces, los contenidos del programa del viernes, ¿cómo va la cosa? Por ejemplo, música, por ejemplo. Nuestro nuevo colaborador, este nuevo fichaje que tenemos ya desde hace unas cuatro semanas, Alejandro Suárez, sí. Astrofísico. Lo que vamos a intentar en este caso es lo mismo, lo mandamos a la figura de Cervantes. Entonces vamos a hablar lo que se conocía del espacio en el siglo de oro, ¿no? Y qué se sabía y qué se conocía o se pensaba del espacio durante en la época que vivió este señor. También la figura de Cervantes, que no deja de ser pues bastante desgraciada, si al final lo pensamos. Conocido también como el Manco de Lepanto, lo hemos escuchado, hay que decir, él no era manco del todo, sino que tenía... Efectivamente, no le faltaba una mano. Una mano atrofiada, sí. Pero no era manco. Pero un personaje bastante singular, participaba en batallas, tuvo una serie de problemas con la justicia... Hay una historia poco conocida que siempre tuvo mucha trifulca entre él y Lope de Vega, porque el gran sueño de Cervantes siempre fue triunfar también en la poesía y el teatro, cosa que su amigo y también rival, que era Lope de Vega, triunfaba, ¿no? Además, ahí es donde estaban los cuartos. Claro, era lo que daba pasta, claro. Exacto. Sí. Hay por ahí una obra que se llama El Quijote de... El Quijote de la Alhambra, El Quijote de... Bueno, lo buscaré. Tiene otro final. Parece ser que el autor es desconocido. Sí. Hay algunas voces por ahí que dicen que fue el señor Lope de Vega el que lo escribió. Ah. En fin, hay una serie de datos bastante interesantes. Y luego, como no, la propia obra, El Quijote, que todos conocemos, pues, las películas, dos creo que son concretamente, un proyecto de Terry Gilligan, también, que no llegó a buen puerto, con Johnny Depp, que está por ahí, un documental muy interesante. Sí. Las series de animación, cómics, hay por ahí incluso, obras musicales, rap, música clásica, en fin, inspiradas en El Quijote. O sea, hay mucho donde desengranar y, como vuelvo a repetir, siempre sin olvidar un poco el tono que es de distinción del viernes, ¿no? De pasarlo bien, para que esto no sea un tostón, ¿no? Aquí no somos ninguno eruditos, o sea, en fin. Nos trasladaremos también a esa época de finales del 17. Escucharemos música de la época, 16, también, sí. Que es interesante. Porque un poco la sociedad. Sí, mira, por el jovencito que esté detrás del aparato radiofónico, por quedarse un poco... Quijote, al final, lo que hay que presuponer es, imaginaros un tipo que hoy en día sale vestido como un soldado en la época de Napoleón y le da por decir que va a luchar contra algo, ¿no? Pues Quijote es lo que hacía en su época, ¿no? En la época de Quijote no había ya guerreros medievales, ¿no? Como él decía. Es singular. Y luego la historia, como siempre, está plagada de estos contenidos muy parecidos a lo que decía el conde Lucanor, ¿no? Con pequeñas historias que te hacen pensar y al final tienen ahí un... Bueno, ¿y esto por qué era? Anda, mira la moraleja. Sí, ahí está un poco, yo creo, el verdadero valor de la obra. Todo esto el viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Tienes prevista una duración o como pasa aquí los viernes por la noche? No pues, tengo nadie detrás, o sea que... Claro. Dios dirá, el mar y el barco, no sé. ¿Tú vas a venir? ¿Vas a acercarte? Intentaré, sí. Yo si puedo, vamos, me apunto seguro. Sabéis que en estos programas normalmente siempre se suelen sumar algunos de nuestros compañeros aquí de la emisora, que se dejan caer por aquí, o sea que tendremos a un nutrido grupo de sabios en este caso. Muy bien, Estefan, pues muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Estaremos muy atentos a ese especial de Cervantes. Ya te digo que si puedo, vengo, pero en cualquier caso el viernes lo recordaremos en el Facebook de Autofoto para que la gente se enchufe a la radio. Gracias a ti, Javi. Gracias, hasta otra, chao. Y nada, terminamos. Gracias a Héctor Colunga de Mar de Niebla, a Laura Fiader, a Estefan Yaje, a Eduardo Yagüe, a Aida Riesgo. Madre mía, qué pila de colaboradores. Está aquí, que por aquí también, de Bacanal Musical, ya llegó, saludando ahí desde el sofá. Solo nos falta cerrar, por supuesto, con otra mujer, PJ Harvey, de River. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. And they came to the...